Súbeme la radio. Pues venga, subamos el volumen de la radio y estamos atentos a José María Castillo, que ya está en esa línea telefónica. Don Chema, buenos días. Hola, buenos días, Raúl. ¿Qué tal estamos? Muy bien. ¿El fin de semana bien, Chema? Bien, muy bien. Un poco regular el tiempo, pero bien. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Pero qué? ¿Lluvia? ¿Fresquito o qué? Fresquito no creo. Ha llegado a haber hasta tormentas. ¡Uy, wow! Canarias. Bueno. Pues nada. ¿Ya se está tranquilizando entonces o qué? Sí, un poquito más. De vuelta a la normalidad ya con el lunes. Genial. Bueno, ¿de qué hablamos hoy, Chema? Porque creo que el asunto de la tecnología, ya sabes que los lunes lo tocamos de lleno aquí, y si hablamos del 3G, del 4G, el 2G y el 5G, yo no sé por cuál vamos ya. Parece mentira cuando echamos la vista atrás, no hace tantos años, el hablar de conexión a internet móvil, a la red desde el móvil, bueno, era algo poco menos que ilusivo, y ahora estamos ya hablando del 5G, que es lo que queda por venir. 4G es la tecnología que están usando ahora mismo la mayoría de los teléfonos, ¿no?, para conectarse a internet con unas velocidades superiores en muchos casos al ADSL, ¿no?, incluso, y que bueno, que tiene un horizonte en los próximos años, y es este 5G que quizás sea un poquito de lo que me has hablado en cuestiones de conectividad en el Mobile World Congress que ya repasamos en Barcelona. Pero yo tengo una pregunta, ¿tú crees que se ha explotado al máximo el 4G, Chema? Yo creo que no. La respuesta es no, y las necesidades de conectividad mandan, y quizá por eso estemos hablando ya, pero hay que recalcar que el 4G sigue avanzando, no ha llegado a su máxima a su máximo exponente, yo creo. Ha llegado a su máxima capacidad, pero hay que seguir trabajando en nuevas tecnologías de conexión, y por eso tenemos que, o nos toca hablar ya de 5G, que es la próxima generación de conexión. Hola, Chema. Hola, Raúl. Ah, conexión, nos hemos quedado ahí. Ah, de conexión, ¿no? Has dicho, vale. De conexión. Punto. Vale, genial. Oye, tenemos que hablar entonces de una empresa, porque parece ser que en el World Congress de Barcelona hubo ahí alguien que ya movió esto del 5G y están muy presentes y lo van a mover ellos, ¿no? Sí. Bueno, en verdad es un conglomerado de empresas lo que está trabajando en este 5G. Lo más difícil todavía, y que quizás sea en lo que ya se ha puesto la primera piedra, es en conseguir estandarizar ese despliegue de la red 5G, saber por qué bandas va a funcionar en cada país, por dónde se puede ir trabajando, en qué y en qué no se van a implicar los diversos operadores y fabricantes, y bueno, establecer un poco los estándares del despliegue de esta red 5G. Esto ya está hecho, y nada, queda empezar a trabajar. ¿Qué nos va a ofrecer este 5G o qué promete? Bueno, pues aparte de conseguir en sus últimos estadios de implantación muchísima más velocidad que incluso el 4G, estamos hablando de que esta tecnología podría incluso llegar a los 20 gigabytes por segundo en determinados casos concretos. Tú imagínate lo que es tener una velocidad de descarga de 20 gigabytes en nuestros dispositivos móviles. Entonces sería una pasada, desde luego. Y entonces eso es lo que promete. Queda mucho camino. Estamos hablando de que las primeras pruebas comerciales seguramente se nos vayan al 2020, pero bueno, es cierto que se está trabajando en el 5G, que ya se sabe por dónde hay que empezar y el camino a seguir, y que bueno, que tenemos por delante un nuevo horizonte de conexión que no solo va a permitir mayor velocidad, va a permitir menor latencia, que es un factor muy importante ya en cualquier conexión móvil, ese tiempo que tarda las peticiones que lanzamos a internet en llegar al sitio correspondiente. Y va a permitir además, que yo creo que para mí esta es la mayor revolución enfocada a coches autónomos, aparatos de hogar, etcétera, etcétera, va a permitir que dos aparatos se puedan comunicar vía internet sin tener que enviar los datos a través de una antena, logrando una comunicación entre aparatos mucho más fluida. Pongamos el ejemplo de coches autónomos que van por la carretera y se comunican entre ellos para saber dónde está cada uno, ¿no? Pues aquí es donde el 5G entra a escena y ofrece ese factor diferencial que no está ofreciendo ahora mismo la actual conexión. Parece ser que hubo una prueba incluso, ¿no?, dentro de ese World Congress con la gente de Ericsson. Sí, hicieron varias pruebas, pero todavía no es estable, no se puede hablar de que el 5G está aquí. El 5G es el futuro, y efectivamente Ericsson estuvieron haciendo muchas pruebas, sobre todo con el tema de la conducción autónoma, y trabajando con esta red 5G, lo cual les permitían en esa prueba controlar un vehículo situado a 70 kilómetros de distancia, como si se estuviera dentro de él. Entonces está claro que el 5G es el futuro y que aporta mejoras muy significativas. Y bueno, pues gente de Intel, gente de diversos operadores ya está trabajando en ello, concretando un poquito lo que debe ser y cómo debe ser. Y bueno, pues va a salir ya, o ha salido ya el primer documento de estándares para este despliegue de 5G. Ya tienen claro por dónde empezar y ya han fijado una fecha a la cual debemos estar muy pendientes. El 2020, fecha clave para las primeras pruebas de despliegue de la red 5G. Así que, Raúl, tendremos que ir pensando para el 2020 en buscar terminales con 5G. Vale, 2020. Bueno, todavía tenemos tiempo y creo que el 4G dará hasta entonces, que hablar seguramente. Oye, pero ¿hasta dónde se va a llegar, Chema? ¿O hasta dónde se pretende llegar con esto de las redes, de la tecnología en este caso? Bueno, hasta dónde se puede llegar es una gran pregunta, sin duda, Raúl. No sabemos hasta dónde se puede llegar y seguimos investigando tecnologías que nos permiten, conectarnos más y mejor y conectar entre dispositivos mucho más y de mejor modo, lo cual abre un abanico de posibilidades en lo que al avance tecnológico se refiere, porque, al fin y al cabo, hoy en día todo avance tecnológico requiere de una conexión a la red y yo siempre he dicho, ¿no?, que mucho depende de la infraestructura a la que se le pueda prestar a esos nuevos avances tecnológicos y esta noticia va en ese camino, mejorar la infraestructura para que los avances tecnológicos que están por venir, recuerdo, y cada vez está más presente y parece que como se nos sobreviene más, sí, el tema de los coches autónomos. Yo creo que eso va a ser uno de los grandes saltos tecnológicos que vamos a ver este año y, por supuesto, van a ser millones de coches los que haya en un futuro conectados a la red. Para eso no nos va a valer con que se nos sature una antena o que no nos llegue la cobertura a determinado lugar. Ya. A ti te van a hacer una faena, porque a ti sí te gusta conducir, a mí no. A mí realmente, oye, que pongamos el piloto automático y que me lleve donde quiera, mira. Y que te lleven, no sé, a mí me da... Yo tengo mis ciertas reservas a este tema de los coches autónomos. Hace poco leíamos un artículo en un periódico muy conocido sobre la ética que hay que implantarles a las decisiones de los coches autónomos, ¿no? En situaciones ante las que sea inevitable provocar un accidente, ¿qué va a decidir ese coche autónomo? Eso es verdad. El artículo venía hablando de a quién matar. Era un poco escabroso, pero era una cosa que está ahí, que a mí me hace pensar mucho. Entonces, está claro que avanzamos tecnológicamente, que hay muchas cosas que se nos sobrevienen, pero que está claro que tenemos saturada la red. O sea, cada vez somos más conectados y más tiempo conectados, entonces es indispensable. Y en España es muy importante que se avance en este camino de la infraestructura de red y de la infraestructura de conectividad móvil. Pues sí, pero que no se olviden y que le echen un tiento a la ADSL, a la fibra y todo esto, que también hace falta, Chema, que yo siempre lo digo y lo reivindico aquí, que efectivamente, falta fe. Uno de los últimos puntos a tener en cuenta con esto del despliegue 5G es que el despliegue del 4G sigue en marcha y que se va a seguir estirando esa tecnología que todavía tiene mucho margen de mejora. Entonces, efectivamente, de nada sirve ponernos a trabajar en el 5G cuando la ADSL todavía hay sitios en los que no funciona bien. Efectivamente. Entonces, aquí nos despedimos. Yo creo que la tendencia es a despedirnos un poco del cable y esto viene a remarcar eso, que al final no dependeremos de un cable, no, por ejemplo, aquí en Canarias, que dependemos de un cable submarino que según la marea mueve la conexión. Sí, todo eso va a pasar a la historia, va a ser historia. No suena arcaico, entonces ya a través de señal móvil estamos alcanzando unas calidades que hará que nos olvidemos del ADSL, como ya nos olvidamos de esos módem que había que descolgar el teléfono para conectarnos a internet. Sí, señor, hablando de tecnología cada lunes con nosotros José María Castillo en Generación 2.0. Está muy bien encontrar este tipo de cosas que muchas veces nos suenan a chino y de pronto con Chema hace que nos acerquemos un poquito más a todas estas cosas que va a venir y que van a venir dentro de poquito, dos añitos, está aquí a la vuelta de la esquina. El asunto es que lo del 4G a mucha gente le pilló de nuevas, no sabía para qué servía su teléfono 4G ni por qué se llamaba 4G. Claro. Y ya tuvimos esto también con el 3G, que todo el mundo iba diciendo, wow, un móvil 3G, y tú te acordarás. Sí, sí. y bueno, pues nos va a pasar con el 5G, así que por lo menos que sepamos para qué nos va a servir esos móviles 5G que nos van a empezar a vender muy pronto ya. Genial. José María Castillo, muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros y te esperamos el próximo lunes. Feliz semana. Por supuesto, pues muchas gracias, Raúl. Hasta el próximo lunes. Pues eso, que disfrutes de este día, que es el día de la felicidad, además. Así que sonríe, Chema, ¿vale? Mira, qué espectacular. Venga, un abrazo, amigo. Gracias, hasta luego.